love away. Love. Chloe, ¿quién se llamará Chloe? Es Elton John, comenzando otra hora más en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Comenzando otra hora más y comenzando un día más, porque ya estamos a viernes 21 de junio del año 2024. Vamos a registrar hechos importantes ocurridos un 21 de junio en la historia. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche. Por ejemplo, en el año 217 a.C., unos 700 kilómetros al oeste del lago Trasimeno, en el centro de Italia, a las 11 de la mañana aproximadamente, sucede un fuerte terremoto. Sucedió durante la masacre del lago Trasimeno, en que el general cartaginés Aníbal aniquiló al ejército romano. El historiador Tito Livio declaró: con una conmoción horrible, el sismo nivel montañas modificó el curso de ríos y derrumbó grandes zonas de muchas de las ciudades de Italia. Sucedió en el año 217 a.C. En el año 1831, el Cyrus de McCormick inventa la segadora. En el año 1933, el 21 de junio, en Alemania, Adolfo Hitler prohíbe todos los partidos no nazis. En el año 1955 nace Michel Platini, futbolista francés.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Don't tell me 'cause it hurts. It's all in.